Cuántas noches lloré, lloré, cuántas noches lloré por ti. No sabía que la distancia pudo más que nuestro amor. No sabía que con el tiempo me dirías adiós, amor. Para que yo lloraré pensando si volverás.